Realizado por Empresa La Red. 16. A veces siento que no puedo confiar en nadie. Respuesta orientativa. Falso. Justificación. Indica paranoia y desconfianza extrema. Para la función policial se requiere una percepción realista, no sospecha exagerada. 17. Me considero una persona que mantiene la calma en emergencias. Respuesta orientativa. Verdadero. Justificación. Refleja estabilidad emocional y capacidad de actuar bajo presión, cualidades esenciales en seguridad. 18. Me cuesta aceptar críticas incluso si son justas. Respuesta orientativa. Falso. Justificación. Aceptar correcciones muestra madurez y disciplina. Un policía debe aprender de la retroalimentación. 19. A veces siento que mi mente se queda en blanco sin motivo. Respuesta orientativa. Falso. Podría interpretarse como ansiedad severa o problemas cognitivos. 20. Me gusta ayudar a otros cuando tienen dificultades. Respuesta orientativa. Verdadero. Justificación. Refleja empatía, vocación de servicio y trabajo comunitario, rasgos altamente valorados. 21. Tengo pensamientos extraños que no puedo explicar. Respuesta orientativa. Falso. Sugiere posibles alteraciones cognitivas o perceptuales. Es un signo clínico delicado. 22. Puedo frustrarme, pero logro controlarme. Respuesta orientativa. Verdadero. Es una respuesta equilibrada. Reconoce emociones normales, pero demuestra autocontrol. 23. A veces siento que mis problemas son demasiado para mí. Respuesta orientativa. Falso. Puede sonar a desesperanza o baja tolerancia al estrés. La resiliencia es clave en la labor policial. 24. Me resulta fácil llevarme bien con personas nuevas. Respuesta orientativa. Verdadero. Favorece la interacción social, trabajo en equipo y atención al público, rasgos altamente valorados. 25. Creo que tengo una misión especial que otras personas no comprenden. Respuesta orientativa. Falso. Pensamiento grandioso o delirante. Responder verdadero es altamente negativo. 26. Soy capaz de seguir rutinas sin aburrirme o perder el interés. Respuesta orientativa. Verdadero. La labor policial tiene tareas repetitivas. La estabilidad y disciplina son indispensables. 27. A veces hago cosas sin pensar en las consecuencias. Respuesta orientativa. Falso. La impulsividad es un factor crítico de riesgo. El control conductual es fundamental para portar armas. 28. Me siento cómodo tomando decisiones rápidas si es necesario. Respuesta orientativa. Verdadero. La toma de decisiones bajo presión es parte del trabajo operativo. 29. Creo que mi vida no tiene mucho sentido. Respuesta orientativa. Alto riesgo emocional. Invalida automáticamente por indicadores de depresión severa. 30. Puedo mantener la concentración en una tarea por mucho tiempo. Respuesta orientativa. Verdadero. Demuestra estabilidad, atención sostenida y capacidad de cumplir funciones operativas y administrativas. Realizado por Empresa La Red.